Bastián. Centro Terapéutico Abriendo Caminos, Conocimientos Ancestrales, Calle Jumilla, número 18. Asociación Culturas Unidas, Espacios para Compartir. Teléfono 604-35-8441. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Me gusta el olor que tiene la mañana. La Tusa, un lugar único, con una gastronomía para disfrutar con los amigos. Además, cachimbas, cócteles y todos los partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa, con una estupenda terraza. Y aún a todos los viernes son de La Tusa. Menú con tres entrantes, plato principal y barra libre de cerveza. Y para grupo de seis personas, botella en la discoteca Daddy. Reservas al 623-445207. Avenida País Valencia, 25 Sedaví, cerca de discoteca Daddy. La Tusa, un restaurante del grupo Daddy. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. El ritmo que te prende, el ritmo que te enciende. Latinos FM, tu emisora. Ya, oh, Latinos FM. Ya, oh, Latinos FM. El ritmo que te prende, Latinos FM. Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Un saludo muy especial a quienes se desplazan por calles, avenidas, carreteras y van en sintonía de Latinos FM. Decirle que ahora con el DAP pueden escucharnos desde Valencia, pasando por Castellón. Luego, si quieren, se regresan hacia Alicante y van a disfrutar de nuestra señal sin ninguna interrupción con la calidad de la nueva era de la radio. Estamos en DAP. Sí, es motivo de satisfacción comunicarle a nuestros oyentes en que nos pueden sintonizar entonces en DAP. Es la nueva radio digital. Lo cierto es que se había hecho esperar quizás este paso de la radio, porque desde que salió el AM, la onda corta, y el FM, no había salido otro sistema para escucharnos. Aclaro, cuando hablamos de DAP, no es internet, es radio digital. Especialmente los coches desde 2022 ya lo están incorporando, lo pueden encontrar perfectamente. Sí, la mayoría de los coches lo traen, el DAP, porque es la nueva banda donde ya se está escuchando la radio en Noruega, en Suecia, en Irlanda, tengo entendido, Finlandia, Estados Unidos, Japón, varios países punteros en tecnología, ya dieron el salto, este paso del FM. No es que se va a dejar de un momento a otro el FM, no, ni siquiera se va a acabar, simplemente va a estar la radio ahora en este sistema digital DAP. Que sepan que ya estamos allí, así que bienvenidos a la nueva era de la radio con Latinos FM. Y vamos a dar cuenta a esta hora de las tendencias en las redes sociales. Carlo Angulo, ¿de qué se habla en estos momentos en las principales redes sociales? El nombre más comentado en toda España es el de Quevedo. El cantante español de 22 años anuncia su retiro de la música con el que ha sido su más reciente videoclip llamado La Última. Se trata del tema que está formando parte de todos los comentarios en esta mañana de viernes. El tema se estrenó durante la madrugada de este viernes, justamente presentando el que se conocería como la última aparición del reconocido cantante que, recordemos, saltó a la fama mundial al haber colaborado en la sesión de Bizarrap de hace 2 años, que lo llevó a ganarse hasta un premio Latin Grammy. En estos momentos, otro de los nombres más comentados tenemos el de el actor Bruce Willis. El actor Bruce Willis fue una parte de los comentarios, ya que se dio a conocer que la enfermedad que está sufriendo se conoce como una demencia frontotemporal y demencia con cuerpos de Lewy. Una de las cosas más difíciles de procesar es el cambio lento, ya que este tipo de enfermedades se conoce como el largo adiós, ya que el cerebro va encogiéndose, como se ha descrito. Recordemos que esta fue la enfermedad que Robin Williams sufría y que no se la habían diagnosticado al momento que se suicidó hace ya más de 10 años. Entre otro de los nombres más importantes, nombres como el de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi forman parte de las tendencias por el partido que tuvo lugar el día de ayer entre sus equipos. El Al Nassr de Arabia Saudí y el Inter de Miami se enfrentaron, en el cual el equipo de Cristiano, que no jugó, ganó 6-0. Messi tampoco se supone iba a estar convocado, pero entró al partido en los últimos 6 minutos de juego. Otro de los hashtags más utilizados para cerrar la semana tenemos el hashtag Feliz Viernes, el hashtag Benidorm Fest Semi 2, ya que este fin de semana es la final del Benidorm Fest y conoceremos cuál será el representante de España en la nueva parte de Eurovisión para finales de este año. Y entre otro de las tendencias en redes sociales, recordamos el hashtag Feliz Viernes, nombres como el de Ferrari, al igual que el de Almacor, cierran a esta hora las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos, con las tendencias en las redes sociales. ¿Qué vamos a hacer ahora en la música urbana? Maluma acaba de anunciar un retiro, 3 años sabáticos, no 1 ni 2, 3 años sabáticos. Y le decía, ¿qué vamos a hacer ahora sin Maluma, sin Quevedo, sin Daddy Yankee? ¿Qué está pasando en el mundo de la música urbana? Carlos Angulo, ¿qué? ¿Estos artistas se están jubilando de forma prematura? Creo que estamos ante un fenómeno en el cual, por ejemplo, en el caso de Maluma y lo que es Quevedo, son artistas jóvenes que, digamos, llegaron a la fama sumamente rápido, que se hicieron virales y llegaron a un éxito que a lo mejor antes tardabas años en construir, y que ahora, gracias justamente al poder de las redes sociales, a la manera en la que la música urbana está pegando en este momento, lograron en muy poco tiempo lo que artistas tardan en toda una carrera, toda una década. Y es por ello que, por ejemplo, Maluma ahora dice que quiere concentrarse en otros motivos. Por eso es este anuncio de 3 años sabáticos, ya que quiere concentrarse en su paternidad, ya que va a ser padre por primera vez. Quevedo dice que necesita centrarse y reubicar lo que lo motivó en un principio, ya que también, recordemos, Quevedo lo que tiene son 22 años y logró el éxito de una manera sumamente prematura y fugaz, ya que apenas cuando estaba empezando su carrera, gracias a la colaboración con Bizarrap, se convirtió en uno de los artistas más comentados y más escuchados de toda España. Y con el caso ya de Daddy Yankee, yo lo veo como parte de otra generación en el que, como formó parte de esta primera camada de artistas de reggaetón, ahora que están llegando ya a sus 50 años, al igual que Wisin y Yandel o Don Omar, están entrando en esta etapa de... no saben si quieren seguir cantando los mismos temas durante toda su vida, ya que estamos ante un género bastante nuevo todavía, y no sabemos cómo van a ser estos artistas cuando ya tengan 70, 60 años, si van a ser como es el caso de antiguos baladistas o cantantes pop que pueden seguir cantando ya al haber pasado sus años dorados. En el caso particular de Quevedo, no tiene ahí América Latina para crecer, porque tengo entendido que él es muy conocido acá en España, alcanzando los primeros lugares en las listas de escuchas, especialmente de las plataformas digitales como ese Spotify, pero no es un artista que ocupe los primeros lugares en América Latina. Es un artista, si bien creo que su éxito más internacional es la sesión con Bizarrap, digamos que esa fue su única canción que lo dio a conocer a nivel mundial y que fue por la cual obtuvo un Latin Grammy. Sin embargo, sí es cierto que su primer álbum de estudio, que vino después de esta sesión, que fue lo que publicaron el año pasado, Tuvo muy buen recibimiento en España, pero si bien tal vez no tanto en el resto de la música urbana. El artista canario, que también creo que tiene mucha influencia, uno esperaría que el paso lógico en su carrera ahora sería buscar tal vez ampliarse a otros escenarios, irse un tiempo a Miami, que es como la capital de la música latina en este momento, y tratar de girar por países de Latinoamérica para justamente ganar nuevo público. Bueno, esto de que Miami es la capital de la música latina ya está en duda, ¿no? Con toda la fuerza que tiene Medellín, con toda la fuerza que tienen otras ciudades también, de alguna forma Nueva York, con la presencia de Marc Anthony, con la presencia de Romeo Santos. Quizás es cierto que son la alternativa a este fenómeno de la música urbana, pero ellos también se han sumado a este movimiento. Sí, pero el paso lógico sería tratar de buscar nuevos escenarios, tal vez otro tipo de público y tal vez presentar nuevas colaboraciones y tratar de llegar a más audiencia, pero el cambio de Quevedo al parecer le ha afectado, digamos, se siente abrumado por toda esta fama repentina y convertirse en una estrella en tan poco tiempo, siente que tal vez no ha alcanzado todo su potencial y por lo que él dice en este momento es un retiro, no sabemos si para siempre, si sabemos si momentáneo, pero que quiere como reubicarse y pensar nuevamente qué es el objetivo que quiere llegar y no sabemos cuánto tiempo le va a tomar esto. También algunas personas dicen que tal vez se trata nada más de una estrategia de marketing en la cual a finales de este mismo año, en el 2025, planea sacar un nuevo álbum con colaboraciones, que tal vez es lo que estamos hablando de este paso hacia la internacionalización. Yo recuerdo a un artista que también anunció dentro de la música urbana un retiro, luego regresó y la cosa no le funcionó igual. Me refiero concretamente a Don Omar. Claro. Que en este momento sigue con esto mismo de anunciar una gira tras gira después de haber vuelto del retiro, que ha pasado con varios cantantes de música urbana, en especial puertorriqueños, en los cuales se pasan de al evangelismo, se convierten en cristianos. Cristianos, Don Omar era pastor. Sí, al igual que como está pasando ahora con el cantante Farruko. Farruko. Y tengo entendido que hay alguien más por allí que está en esas mismas... Bueno, en cualquier caso, es lo que está pasando en el mundo de la música latina y así se lo contamos en el Café Mañanero. Estamos con el sabor del restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Ya estamos en el mes de febrero, ideal para una cena romántica. Restaurante Yacaré. Gastronomía de Brasil y Ecuador. No lo olvides, de miércoles a domingo. Restaurante Yacaré. Toda la información la pueden encontrar en la página web restauranteyacaré.es. Un salón comedor amplio, acogedor, además una terraza, barra y ahora también con una sala para vapeadores. Ahí para todos en Restaurante Yacaré. Necesito enamorarme de toda esta mierda de nuevo. Y sin necesidad no puedo, si no por necesidad yo no me muevo. Necesito ir a los precios y ver mi ropa, por eso lo verme a mí. Jugando a ser rapper y reggaetonero, litronas de cenicero, la luz cortada y el casco de obrero. Ahora todo lo que pasa me lo espero, soy el mismo. De 30 millones que con Serena me sorprendió, por eso me chapé. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Un repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina, aquí en el Café Mañanero. La prensa. Empezamos entonces este repaso de la prensa iberoamericana con el diario El País de España. Destaca hoy en portada: el fiscal del caso Tsunami critica al juez por falta de argumentos. La Unión Europea salva el veto de Orbán para dar ayuda a Ucrania. Son los titulares más importantes. Fotografía de portada. Cataluña se enfrenta a su peor sequía. La imagen lo dice todo, cómo están los embalses en estos momentos. Vamos entonces con los titulares del diario El Mundo. Carlos Angulo. La fotografía del diario El Mundo va para Nicolás Maduro. El chavismo cumple 25 años con un pueblo sumido en el colapso total, entre otras las noticias, la ley de amnistía. Los letrados del Congreso creen que no puede volver a votarse de nuevo esta amnistía, ya que tiene que ser cambiada, por lo cual volvemos a el escuadrón de salida, por lo cual ahora se sabe con un futuro incierto cuál será el futuro del trato entre el PSOE y Junts per Catalunya. Entre otro de los titulares más importantes, el empleo cayó en 231.250 personas en el mes de enero por la hostelería y el comercio, en línea con años anteriores, presentando un año de bajón para el inicio del 2024. La actualidad de América Latina, el café mañanero con lo más importante de cada país. Vamos entonces con los titulares de la prensa latinoamericana. Empezamos con el diario El Tiempo de Colombia, trae en portada. Campaña Petro, el contrato con el que movieron el polémico aporte de FECODE. FECODE, que es la Federación de Maestros, pero hizo unos aportes millonarios a la campaña de Gustavo Petro. Hay más titulares. El gobierno nacional llevará el déficit al límite, pero respetará la regla fiscal. En otros titulares, el presidente culpa a Duque por Panamericanos. Gustavo Petro se refirió a la pérdida de los Juegos Panamericanos tras la decisión de Pan Am Sport, organizador de las justas, de retirarle la sede a Barranquilla y anunciar como candidatos a sede a las ciudades de Lima, Perú y Asunción, Paraguay. Además, el mandatario reveló que qué pasará con los dineros que Colombia iba a destinar para dichas competencias. Dice que va a reformar las canchas deportivas, los escenarios deportivos de los colegios. Vamos a ver si cumple de verdad. No vaya a ser como cuando Colombia perdió la sede de la organización del Mundial de Fútbol por allá en el año 86. Entonces se dijo que se iba a invertir ese dinero en vías y las vías nunca se construyeron. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Ahora, Carlos Angulo, ¿qué tenemos? El diario Mercurio de Chile, la economía chilena entra en recesión, no logra evitarla y se desacopla del mundo previendo una débil recuperación para este año. La actividad se contrajo en 0.2% en el año 2023, según las cifras preliminares que dio a conocer el Banco Central. Entre otras noticias, luego del rechazo inicial de la moneda, el presidente Boric convoca a la COSENA y complica al Partido Comunista, buscando cada vez más enemigos. Entre otras noticias internacionales, las protestas de agricultores se extienden por Europa y se han hecho virales todas las imágenes que se dieron a conocer el día de ayer desde Bruselas, en la cual inició una de las huelgas más grandes que se ha dado a conocer en este año. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Llegamos también hasta Ecuador, donde el diario El Expreso destaca en portada: las cooperativas en la mira de los impuestos temporales. El proyecto de ley que busca subir el IVA incluyó a las entidades en el pago por sus utilidades. Más prensa latinoamericana. El diario El Comercio titula: Metropolitano, incrementan las tarifas escolares y los estudiantes universitarios empiezan a presentar nuevas quejas, mientras que hallan en Inca adolescente que había desaparecido hace 2 días tras salir de su casa en San Juan de Miraflores. Entre otras de las noticias, el peaje en los puentes sigue siendo una de las principales quejas para los transportistas que tienen lugar y confluencia en Lima. Y en internacionales, en los deportes, perdió 6-0 el equipo de Messi, se estrella en una novena serie en su nombre y recorrerán 37.000 kilómetros en los próximos 20 días en una de las precampañas con mejor artificio para el fútbol mundial. Vamos ahora a la prensa de Argentina. El Clarín titula: Milei, con facultades recortadas, baja el número de empresas que se propone privatizar. La fotografía de portada es para militantes, menos militantes, pero más violentos. Un momento que están golpeando a un policía en la calle. El policía está tendido en el el suelo, la imagen es dramática. Es el repaso de la prensa latinoamericana aquí en el Café Mañanero. ¿Nos queda todavía? El diario El Nacional de Venezuela titula: el oficialismo pone a rodar conjeturas sobre la posible fecha de las presidenciales, mientras que venezolanos en 11 ciudades del mundo protestarán para exigir su derecho al voto. Esto tendrá lugar el próximo domingo 4 de febrero, en los cuales la convocatoria para instalar el gobierno que reactive el voto en el exterior por parte de la candidata unitaria María Corina Machado establecerá distintos puntos en ciudades como Madrid, Santiago de Chile, Cuenca, Bruselas, Buenos Aires, Berlín, Lima y Ciudad de Panamá junto con Miami para exigir garantías al gobierno de Nicolás Maduro. Entre otros de los titulares, miles de agricultores tomaron la ciudad de Bruselas. El día de ayer la policía trataba de contener la concentración de agricultores frente al Parlamento Europeo en la capital de Bélgica, pero los trabajadores del campo aprovecharon la celebración del Consejo Europeo para dar mayor visibilidad a su protesta, siendo parte de las noticias más comentadas en todo el mundo. Finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con el diario Libre de la República Dominicana. La República Dominicana mejora en el índice de la percepción de la corrupción. Aumentó 3 puntos para lograr mejorar el registro en 12 años. Son los titulares de los principales periódicos aquí en el Café Mañanero. Si llegamos al fin de semana. Febrero, mes del amor y la amistad. Mes del amor y la amistad. Enamórate con Latinos FM. El Café Mañanero. Disfrútalo. A los estrenos más importantes de la semana. Todos los fines de semana se renueva la cartelera de cine. Atención, aquí están los estrenos más destacados. Es un resumen que hacemos porque lógicamente la cartelera es mucho más amplia. Hay más opciones. Ya quisiéramos tener tiempo para poderles compartir todos los estrenos de la semana. Carlos Angulo, ¿qué tenemos para destacar en esta oportunidad? Lo que podemos encontrar en la cartelera de cine tenemos Argyle, la nueva película protagonizada por Henry Cavill y Dua Lipa, del director Matthew Vaughn, conocido director por la franquicia de Kingsman, al igual que de X-Men First Class, nos trae la historia de Ellie Conway, una solitaria autora de una serie de novelas de espías de superventas, cuyo mayor placer en la vida es poder estar en su casa frente al ordenador en compañía de su gato Alfie, pero la trama de uno de sus libros empieza a tomar vida, por lo cual empieza a ser un reflejo de acciones encubiertas en los cuales, ahora acompañada por un espía alérgico a los gatos, intentará ir siempre por delante de los asesinos a la medida que su línea entre el mundo y la ficción se difumina cada vez más en una de las comedias más divertidas de este año 2024. Ya se encuentra disponible en todos los cines Argyle. Entre otra de los nombres más comentados tenemos el reconocido Max Mikkelsen, una vez más se encuentra en los cines con la candidata por Dinamarca al Oscar y se llama The Bastard. Traducida como La Tierra Prometida, es la historia de cómo en 1755 el empobrecido capitán Ludwig van Klicken se dispuso a conquistar los duros e inhóspitos páramos daneses con un objetivo aparentemente imposible de crear una colonia en nombre del rey y a cambio recibir un nombre real que anhelaba con toda desesperación. Sin embargo, el único gobernante de la zona era el despiadado Frederick den Kinsel, quien cree arrogantemente que estas tierras le pertenecen, por lo cual es una de las películas más cruentas, violentas, pero con muchísima acción para poder disfrutar en las salas de cine. Y yéndonos a un poco a las plataformas digitales, que también son parte de los estrenos de este fin de semana, tenemos para los más chicos el estreno de Netflix. Tenemos la nueva película del director Charlie Kaufman de la plataforma, de la franquicia de DreamWorks, trae junto a Netflix Orión y la Oscuridad, la historia de cómo un niño logra

Crazy Mango. Mango en tiritas con varios toppings a elegir. Frappé de mango, micheladas, paletas y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales como Crazy Mango. Calle Doctor Samenov, 6, Valencia. Yo quiero mango. Todo el año quiero mango. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. For the last 3 years, Griselda Blanco has owned Miami, distributing cocaine. Miss Blanco's operation has been efficient, deadly, and incredibly successful. Es de los mismos productores de Narcos. Griselda, la serie que protagoniza Sofía Vergara y que tanto ruido ha tenido. Llegó, recordemos, a la cartelera de Netflix el pasado 25 de enero. Y vamos a ver cómo le ha ido, porque tanto acá como al otro lado del Atlántico y en el mundo entero, porque estaba viendo, Carlos, en Australia, ¿no? Yo pensaba que estos temas solamente eran acá, en el mercado del continente americano, de Estados Unidos, de Latinoamérica y acá en Europa. Pero no, esto es a nivel mundial. ¿Cómo le ha ido a Griselda? Pues como bien ya venía prediciendo la misma Sofía Vergara, creo que ha sido un éxito rotundo durante esta última semana. Recordemos que la serie se trata de la visión ahora de Sofía Vergara como saltando al drama. Una de las actrices que conocemos por su papel de comedia en la popular sitcom Modern Family, ahora da un giro completo a su carrera. Sí, en el drama, pero mira que ya esto se está convirtiendo en un subgénero, narco. Sí, en los últimos años, bueno, la serie justamente, lo que fue Narcos, ahora Narcos México, series y películas acerca de la vida de Pablo Escobar, del Chapo Guzmán. Digamos que la figura de Griselda ahora surge para ser una alternativa femenina durante este amplio universo. Y si bien la serie es una serie bastante corta, es, lo digamos, una miniserie. Son 6 episodios nada más, en los cuales da justamente la historia de cómo Griselda Blanco. No es una serie que trata de buscar toda la vida de Griselda Blanco, desde que nació, quiénes las inspiraron, las personajes que pasaron por su vida. No, la serie tiene un objetivo muy puntual, que es mostrar lo que fue la vida de Griselda desde que llegó a Miami y se convirtió en la reina y la cabeza de lo que era el tráfico de droga a los Estados Unidos por parte del cartel de Medellín desde la ciudad de Miami en la década de los 70, creando todo un imperio que la llevó a convertirse en una de las figuras más influyentes y, por supuesto, una de las personas más buscadas por la policía del momento, convirtiéndose en un referente para después otras figuras como puede ser Pablo Escobar y, digamos, distintas caras del narcotráfico colombiano en los próximos años. Sí. Aquí estamos hablando prácticamente de la prehistoria de los carteles o cárteles de la droga. Bueno, en México se les dice cárteles y en Colombia carteles de la droga. El famoso cartel de Medellín fue el punto de partida de estos criminales, carteles o grupos del crimen organizado. Pues bien, Sofía Vergara aquí dando un salto. Decíamos en algún momento en este espacio que estábamos acostumbrados a ver a Sofía Vergara en series más relacionadas con dramas familiares, comedias, de pronto. Sí, la comedia era de pronto donde más encajaba Sofía Vergara, y aprovechando las virtudes de su cuerpo y toda la personalidad que tiene, pues preferíamos a ver a Sofía Vergara más bien en esa línea. Y es que hay veces los espectadores encasillan a un actor en determinado estilo, pero aquí Sofía se estaba probando a sí mismo, y creo que era uno de los propósitos de este papel, Sofía ir más allá de Sofía Vergara, y en esta oportunidad se transforma totalmente para hacer el papel de Griselda Blanco. A muchos colombianos no les gusta mucho estos temas. Le fastidia. Porque se ha estigmatizado mucho y también, digamos que es entendible también. Al fondo del asunto, porque A nosotros no nos resulta gracioso Pablo Escobar ni nada por el estilo. Más bien, nos empeñamos en que el mundo tenga una idea real de quién fue Pablo Escobar, de quiénes son estos narcotraficantes. Hablamos de personas criminales que le han hecho mucho daño al país. Ahora bien, los alemanes tampoco se enorgullecen de lo que fue Hitler, pero sí es verdad que ha servido de inspiración para muchas producciones de cine, de televisión, documentales, y es bueno recordarlo a las nuevas generaciones de qué van estas historias, que desafortunadamente son casos de la vida real, como se dice popularmente, ¿no? Sí, a ver, en los últimos años yo creo que hemos vivido un fenómeno en el cual ahora están de moda estas series en las que los villanos son los protagonistas. Ya no es el caso del antihéroe, porque no es que en el momento en el que los tratan de, digamos, llevarlos a una elevación, sino que sencillamente son los villanos los que son los protagonistas de la historia. Hablamos de casos como las series que han estado de moda en los últimos años de Netflix, Jeffrey Dahmer, que era un psicópata asesino que comía parte de sus víctimas. Hablamos de Descubriendo a Ana, una de las mayores estafadoras de la historia de los Estados Unidos, justamente con las historias de narcos, y por ejemplo, llevándole un caso más local en España, La Casa de Papel, que era la historia de unos ladrones que entraban al Banco de España a robar. Justamente creo que las personas se ven atraídas por este tipo de historias, ya que antes, digamos, siempre estaban los protagonistas que eran los héroes de la película, los policías, el detective, el superhéroe que se enfrentaba contra un villano que era muy inteligente. Ahora justamente esta narrativa llega un poco a ver cómo piensan estas personas, los lleva un poco al escenario de lo que era El Padrino de Francis Ford Coppola en los 70, de entender un poco la psiquis de cómo funciona el bajo mundo y justamente cómo se mueven las influencias entre otro tipo de personas. Personajes como Breaking Bad, en el cual es una de las series más vistas y favoritas de la crítica a nivel mundial y a nivel histórico, creo que nos dan un punto de perspectiva y por lo cual se ha convertido, digamos, en un tópico de moda y que a pesar de que pasan los años y podemos pasar eso, del mundo de la mafia al mundo de los asesinos en serie, ahora el mundo del narcotráfico, creo que es un punto de un mercado en el cual mientras no se le esté elevando y tratando de lavar la cara al personaje, sino que se muestre tal cual es, está cumpliendo con un punto de dar a conocer un punto de vista y también al final, Jorge, tenemos que tener muy claro que esto es para entretener. Sencillamente sí. Es una serie que es entretenida, es una serie que tiene muchísima acción, la serie, llevándolo al caso de Griselda, es una serie que con toda su anatomía podemos ver, es una serie ambientada en los 70 de una forma magistral con el gran presupuesto que puede ofrecer Netflix a nivel de escenografía, de vestuario, de maquillaje, de efectos especiales, lo que es la acción de justamente el enfrentamiento entre los carteles de la droga. Al final creo que es una serie que cumple con ser entretenida y si bien ya llevándolo un poco a nivel actoral, también hay que darle crédito tanto a Sofía Vergara, que logra convencer a las personas a pesar de que no están acostumbrados a verla en este tipo de faceta, y también que le da crédito a muchos actores colombianos, algunas caras bastante conocidas y otros, como se ha dado a conocer en recientes entrevistas, que venían de ser justamente actores que estaban tratando de dar ese salto en Hollywood, pero no lograban encontrar un espacio, no lograban encontrar un lugar en donde les dieran una primera oportunidad, y ahora gracias a esta serie se están haciendo caras conocidas que después, gracias a esto, puede ser como el impulso que tengan para hacer cara en otras producciones. Sí, yo creo que se puede perfectamente aquí convertirse en uno, lo que, como pasa también con muchas canciones, ¿no? Una tragedia, una historia de amor, algo triste, algo lamentable, se convierte en una obra que perfectamente puede dar pie, puede servir de plataforma para que muchos talentos de la actuación empiecen a andar en otro nivel. Pero volviendo a la actuación de Sofía Vergara, En la mayor parte de la película, la verdad es que lo hace muy bien, digamos de forma sobrada. Y por otra parte, aquí estamos viendo a Netflix volviendo a su estado natural, a su punto de partida, ¿no? A su razón de ser, narcos. Y los elogios por parte de la crítica especializada son muchos, no así tanto por parte de los colombianos, porque además Griselda no era un personaje muy popular en Colombia y mucho tiene que ver que transcurre su en los Estados Unidos. Todo su andar fue sobre todo en los Estados Unidos y una demostración, yo creo que aquí sirve para que el mundo se dé cuenta, si lo quieren ver de esa manera los colombianos, de que el narcotráfico no solamente está en Colombia, sino también en los Estados Unidos, claro, en el propio Estados Unidos. Y por otra parte, ya para finalizar, yo creo que el hecho de que sean apenas 6 capítulos, ¿no crees tú, no te hace pensar Carlos, de que este puede ser la primera parte. Que podrá ser un inicio. De algo parecido a lo que pasó con Narcos. Claro, a ver, la historia de Narcos, también recordemos, Narcos, la historia de lo que incluye a Pablo Escobar se separó, creo que fueron 3 temporadas, y después inventaron el spin-off de Narcos México para continuar con la historia del Chapo Guzmán. Con Griselda yo diría que no, creo que es una historia bastante cerrada, cumple un poco en mostrar justamente de cuando Griselda Blanco se convierte en esta señora de la droga, porque si bien es lo que digo, a mí me llamó mucho la atención, la historia no empieza, digamos, desde la infancia, no busca ser una historia de toda la vida de Griselda, sino muy puntual desde cuando Griselda tiene que huir a los Estados Unidos y decide establecerse. Y de justamente es muy interesante y muy entretenido esta ascenso al poder y luego caída en desgracia, por lo mismo que pasa siempre con este tipo de personajes que se vuelven completamente paranoicos, se terminan perdiendo en sí mismos por desconfiar hasta de su propia sombra, de sus hijos, de sus allegados, y la terminó llevando, por supuesto, al camino en el que todos sabemos es una de las pocos narcotraficantes de la historia de la que tenemos que tuvo que pagar sus cuentas ante la ley. Creo que también le dan un gran beneficio justamente a la oficial que fue la responsable de la investigación contra Griselda, que estuvo durante años tras ella, durante los 3-4 años que tuvo lugar la investigación, hasta finalmente poder atraparla. Y entre otro de las razones, creo que la mayor parte de las críticas han venido por el aspecto de Griselda. Las críticas más absurdas que puedes leer en redes sociales es gente quejándose de que Griselda Blanco no se veía como Sofía Vergara, de que el maquillaje, por más que sea, están beneficiando al personaje al poner una actriz con las facciones de Sofía Vergara. Pero al final también yo siento que las personas se distraen un poco en el sentido de, al momento de llevarlo y de ser entretenido, yo pienso que Netflix también tomó la decisión más acertada de, al poner una figura tan conocida como Sofía Vergara, también aseguraban que la serie fuera a ser vista y que por supuesto llamara mucho más la atención de lo que es el personaje realmente. O sea, al final creo que hay muchas personas que les cuesta un poco separar de que si algo no es exactamente como en la vida real, se les olvida que estamos hablando de una ficción que sencillamente está haciendo la interpretación de algo que pasó hace muchísimo tiempo. Suena paradójico, pero es normal que muchos colombianos no conozcan la historia. Y es que precisamente Griselda Blanco hizo su mundo, traficó especialmente en los Estados Unidos. Por otra parte, lo de Sofía Vergara, bueno, se lo trabajó, como se dice aquí popularmente, se lo curró. Yo creo que están cosechando los resultados, no solamente ella, sino también Netflix. Mira que no es fácil. Recordemos que aquí en España se apostó, se le invirtió muchísimo a una serie llamada La Reina del Sur, sobre la novela de Arturo Pérez Reverte. La interpretó una actriz muy conocida, Salma Hayek, y la verdad es que no funcionó. Luego es verdad que se puso también en Netflix, pero la cosa ahí fue más o menos. Quiere decir que no hay nada asegurado cuando se trata de producciones de esta naturaleza, y Sofía Vergara lo ha logrado convencer. Vamos a estar atentos a ver cómo evoluciona entonces la serie, pero como bien lo decíamos, ya está triunfando. La campaña de publicidad ha sido espectacular. Sí, veíamos esta semana, además, una en París que alcanzaba a indignar a muchos colombianos y era un camión cisterna aspirando la droga. Es importante que se tenga en cuenta que este tema de la droga no es un juego. Claro. Y esto sí conviene tenerlo en cuenta. Pero que en el fondo, y como bien lo decía Sofía Vergara en algún momento, hay que tener en cuenta el mensaje de la historia. Aquí en ningún momento resultan triunfadores los protagonistas. Exactamente. Que son los malos. Y más bien conviene que la familia, que los jóvenes vean cuál es el resultado de meterse en el mundo de las drogas o el narcotráfico. Creo que eso es lo más importante al final. Si bien es importante, puede ser muy divertido ver la serie en casa y disfrutar de la acción, como podemos disfrutar de una película de Rápido y Furioso en la cual Vin Diesel va saltando de coche en coche con grandes explosiones, o como disfrutamos de una película de superhéroes viendo a Iron Man y el Capitán América vencer al villano en cuestión de segundos mientras están lanzando golpes en el aire. Creo que es lo mismo en este caso. Tenemos que disfrutar una historia viendo justamente con gran cantidad de acción en la investigación entre los policías y el narcotráfico, pero en ningún momento creo que Netflix ha tratado de que la gente aspire a convertirse en estos personajes, sino que más bien siempre muestra el resultado de que el protagonista termina perdiendo. En este caso, los malos siempre terminan perdiendo y muestran los malos resultados de lo que es este mundo. Al final, yo voy a ser completamente sincero, no me parece que la serie ni sea la mejor serie del mundo, sencillamente cumple con el objetivo de entretener. Es una serie bastante entretenida, no es lo peor ni lo mejor que ha hecho Netflix, pero sin duda creo que fue un gran acierto para Sofía Vergara, en especial para poder quitarse esa percepción que tenían de encasillarla únicamente en un personaje, y demostró de que es capaz, por supuesto que es muy capaz, de hacer cualquier tipo de personaje que le pongan por delante. Es mucho más que un cuerpo descubierto en la playa. Totalmente. Un gran cuerpo descubierto en la playa. Bien, el Café Mañanero, ahora con los deportes. Bueno, nos queda el personaje del día rápidamente, Carlos Angulo, que nos quedan 10 minutos para Latino Deportes, y hay mucho que contar. El personaje del día en el Café Mañanero. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día se trata de Lewis Hamilton. El reconocido conductor de Fórmula 1 cambió el mundo del deporte el día de ayer, ya que la noticia se dio a conocer de que firmará por Ferrari en el año 2025. Ferrari anunció así el fichaje del inglés, 7 veces campeón del mundo, a partir de la próxima temporada, y es así como Mercedes confirma su salida después de, escuchen bien, 17 años. El comunicado se dio a conocer de que Ferrari se complace en anunciar a Lewis Hamilton como parte de la nueva cara de la escudería. Por supuesto, una de las grandes sorpresas fue la salida de Carlos Sainz, quien junto con Leclerc formaba parte de una de las duplas más emocionantes que se han visto en los últimos años, por lo cual en este momento el futuro de Sainz es completamente inseguro. Algunas personas dicen que podría irse a Audi, al igual que otro tipo de casas. Por los momentos tiene un futuro incierto, mientras que Mercedes, quien una vez más había renovado su contrato con Lewis Hamilton en agosto del año pasado, dio también la gran sorpresa este año, ya que después de 17 años competirá por primera vez Lewis Hamilton con un motor que no vendrá de la casa de Mercedes, sino que se pasa, digamos, a la escudería más histórica de la historia de la Fórmula 1, que es la casa Ferrari, y junto con Charles Leclerc competirán durante la próxima temporada en el año 2025, siendo este uno de los mayores cambios que veremos en esta temporada. Gracias, Carlos. Ya nos metemos precisamente en lo que tiene que ver con Latino Deportes. Este es un golazo de información. Latino Deportes en el Café Mañanero. Bienvenidos a la actualidad deportiva en el Café Mañanero, a nombre de Don Arepo, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, gastronomía colombiana, empezando por la buena panadería. Don Arepo está abierto todos los días, excepto martes, que se toman un merecido descanso. Don Arepo. Pues bien, entramos en materia y vamos inmediatamente con la Liga Española de Fútbol, que se ha puesto al día en el calendario con ese compromiso entre el Real Madrid y el Getafe. Estamos pendientes de ese partido y efectivamente se ha dado en el día de ayer, pero además tenemos ya el inicio de la... Arranca inmediatamente la fecha número 23. Latino Deportes en el Café Mañanero con la Liga Española de Fútbol, poniéndonos al día, y además la programación de la fecha 23. También tenemos para comentar la vuelta a la Comunidad Valenciana, entre otras noticias que nos deja la actualidad deportiva. Empezamos entonces con Adolfo Jiménez del Río, que está listo con toda la programación del fútbol. Anoche se jugó el partido que faltaba de la jornada 20, que estaba pendiente entre el Getafe y el Real Madrid. Un Real Madrid que venció 0-2 cómodamente con 2 goles de José Lu y se queda en lo máximo de la tabla de clasificación general, liderando con 57 puntos por encima del Girona, que se queda en la segunda posición con 55. En la tercera encontramos al Atlético Madrid con 47 y en la cuarta también con 47, el Fútbol Club Barcelona. El Getafe sigue tranquilo en la tabla media con 29 puntos. Y para hoy comienza la jornada 23 con tremendo partidazo, 9 de la noche, entre el Athletic de Bilbao y el Mallorca. Y ya para mañana sábado, el Valencia Club de Fútbol se enfrenta a la Almería, 2 de la tarde. A las 4:15, el Granada recibe a Las Palmas, y a las 6:30, el Alavés al Fútbol Club Barcelona, un Fútbol Club Barcelona que viene con intenciones de seguir mejorando y ganando. Y se cierra la jornada del sábado con tremendo partidazo entre el Girona y la Real Sociedad. Y el Villarreal juega a las 2 de la tarde el domingo recibiendo al Cádiz, a las 4:15 el Osasuna al Celta de Vigo, a las 6:30 el Betis al Getafe. Y cierra la fecha dominical de la jornada 23 el clásico y el partidazo de la jornada, un derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu. ¿Quién se llevará este partido? El Rayo Vallecano cierra la jornada 23 recibiendo el lunes al Sevilla, 9 de la noche. Bueno, vamos con un mensaje. Yo sé que estás buscando un lugar donde comer, donde cenar con motivo de San Valentín. Que sepas que ya abrió sus puertas en Valencia Sombrero Vuelteado. Gastronomía colombiana, del Caribe, de allá de la tierra de Barranquilla. Sombrero Vuelteado, calle Maestro Valls, número 37. Está abierto todos los días, excepto lunes. El sitio perfecto para una cena. Sombrero Vuelteado. Muy bien, continuamos en Latino Deportes. Avanzamos con la vuelta a la Comunidad Valenciana, Adolfo Jiménez del Río, que tiene también otras noticias que nos deja la actualidad deportiva. Pero antes de entrar en detalles, también un mensaje para destacar. Un mensaje para destacar en este orden de ideas. Porque nos estamos aprestando para un gran partido amistoso. Colombia-Rumania, el próximo 26 de marzo, en el Estadio Civitas Metropolitano de Madrid. Es un partido de preparación por parte de la Selección Colombia para la Copa América que se va a celebrar en los Estados Unidos entre los meses de junio y julio. Mientras que para Rumania será de preparación para la Eurocopa, que también se va a celebrar este verano en Alemania, exactamente. Pues bien, Adolfo Jiménez del Río, vamos inmediatamente con... Antes de ir con la vuelta a la Comunidad Valenciana, Adolfo, y porque no queremos dejar este tema de lado, porque se sigue comentando. Por ahí tenemos pendiente una conversación con Marco Sena, porque tiene también su propio punto de vista sobre el caso Vinicius Junior y los insultos racistas que se va encontrando en los estadios de España. Camp Nou, Montjuïc, Metropolitano, Sol Moix, El Sadar, El Mestalla, José Zorrilla, Ramón Sánchez Pizjuán y ahora el Coliseón. 10 estadios, la mitad del campeonato, cuentan con un denominador común. Han protagonizado episodios racistas hacia Vinicius Junior. Y eso fue lo que se vio en la tarde de ayer, precisamente en los alrededores del feudo Salón. Se escucharon las sirenas de la policía mientras los aficionados se agolpaban para dejar pasar el autobús del Real Madrid. Tremendo ese protagonismo que quieren hacer los racistas diciéndole Vinicius Mono cada vez que tienen la oportunidad de hacerlo, y la liga no coloca solución a este tipo de comportamientos absurdos en los estadios. Vamos ahora con el mercado de fichajes, porque se termina el periodo para reforzar en el mercado de invierno. Adolfo, últimos movimientos. Y anoche a las 12 de la noche se cerró el mercado de fichajes de invierno, con algunos movimientos interesantes y con algunas decepciones de algunos equipos. Es cierto que algunas negociaciones todavía deben terminarse o cerrarse totalmente, pero hasta anoche se hicieron los movimientos justos y necesarios que requerían algunos equipos, entre ellos el Betis, que fue el que más se movió de la Liga Española, ya que Pablo Fornals llegará por 7.5 millones de euros del West Ham. El Chimi Ávila también llegaría al Betis y llegaría hasta el 2027. Queda por cuadrar algunas cifras. Bacambú está en la misma situación, ya que llegaría al Betis, pero las cifras todavía no se habían concretado a las 12 de la noche. La excepción la recibió el Fútbol Club Barcelona, que no podrá contar con Lucas Vergal, que ya lo tenía en la mira, pero ha decidido irse para el Tottenham, y todo porque le ofrecieron más dinero. Y en el Sevilla, Alejo Vélez ya es jugador del Sevilla y viene cedido del Tottenham. Y es que el jugador argentino era solicitado con mucha urgencia. Y Rafa Mir seguirá en el Sevilla, ya que no pudo ficharlo el Valencia, ya que no pudieron cuadrar las cifras a las que pretendía el Sevilla. Y viaja al Bournemouth Unai, que salió del Getafe y en el que ayer, precisamente anoche, al término del partido entre el Getafe y el Real Madrid, Bordalás lo decía con tristeza: hemos perdido una gran ficha, pero las necesidades económicas del equipo lo obligan a negociar. Y la salida del Granada de Brian Zaragoza, que ha salido cedido para el Bayern Múnich. No se llegó a la negociación que esperaba el Granada, que era la venta. Y el Real Madrid sigue con el culebrón de Kylian Mbappé. Carlos Angulo, vamos rápidamente al torneo preolímpico que se está jugando en Venezuela. ¿Qué ha pasado? Recordemos, se buscan dos cupos para los próximos Juegos Olímpicos en París. Y ya terminó la primera fase de grupos, termina el día de hoy, Jorge. En este viernes 2 de febrero conoceremos finalmente quién será el otro equipo que pasará a la fase final. Ya tenemos a los primeros dos, que son nada más y nada menos que Venezuela. En un evento sorpresivo venció a Brasil 3-1, clasificándose a la fase final junto con Brasil, que volverá por supuesto, y el otro equipo está por definirse en este torneo que, como bien dices, está jugándose un pase a las Olimpiadas de París 2024. Gracias, Carlos. Finalizamos en Latino Deportes con la vuelta a la Comunidad Valenciana. Adolfo Jiménez del Río, sí, nos tiene la noticia por aquí. Ya se la vamos a compartir y de esa forma vamos rematando la información deportiva de este viernes en la vuelta a la Comunidad Valenciana, que recordemos finaliza este domingo en el puerto. Los amantes del ciclismo podemos dar cita allí en el puerto donde va a finalizar este año. Y anoche a las 12 de la noche se cerró. No, Adolfo Jiménez del Río, la vuelta a la Comunidad Valenciana. En el día de ayer se corrió la segunda etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana, y en donde desde el principio todos pronosticaban que podría ganar la etapa Matej Mohoric. Y así fue, y es que el ciclista esloveno del equipo Bahrain Victorious se impuso de manera contundente en esta segunda etapa, en una jornada de 162,7 kilómetros y disputada entre las localidades valencianas de Canals y la mancomunidad de Valdiña. Tremenda competición, y en donde mostró la fortaleza el ciclista esloveno. Y para hoy continúa ya el tercer capítulo, una etapa de 161,3 kilómetros entre San Vicente, el Raspeig y Orihuela, y será el día con el recorrido más plano de toda la semana, en el que tras tomar la salida subirán hacia la zona interior de Agots y Novelda, para luego recorrer la Vega Baja y acabar en Orihuela, en una etapa propicia para los sprinters. Y después de esta etapa, la segunda etapa, la tabla de clasificación general ha quedado de la siguiente manera: Alexandre Tonelli sigue liderando, seguido de Matej Mohoric, el noveno, a 1.08. En la tercera encontramos a Félix Grosbancher de el Emiratos Árabes Unidos, a 1.28 también. Y en la cuarta posición, al colombiano Santiago Buitrago del Bahrain Victorious, que colaboró muchísimo con Matej Mohoric y que queda a 1:29. Recordemos que por el Movistar está Einer Rullo, que se encuentra precisamente en la posición 11, a 1:31. Este sábado y el domingo tendremos la montaña. Este sábado concretamente será